Así es, Danielita. Usted no sabe al estilo de Daniela Arcuri, orquesta en la voz de Renato Fernández. Seguimos bailando y gozándonos.